que echa fuera el temor. Amor que me brinda perdón. Amor que describe a mi Dios. Hay una fe, fe que a la muerte venció, fe que esperanza me dio, fe que me dio una canción para mi Dios. Su nombre es Cristo. Que nace en mi corazón. Perdón que mi alma libró. Perdón que su gracia me dio. Hay una paz, paz más profunda que el mar, paz que me hace descansar en medio de la tempestad. Pero mi Dios, su nombre es Cristo. Solo en Él hay perdón y salvación. Entrego a Él mi vida. Con su poder me liberó, con su sangre me redimió y me sanó. Entrego a Él mi vida. Pertenezco a Cristo. Wow.